Bueno, aquí estamos disfrutando este lunes, este comienzo de semana, comienzo de mes, comienzo de los memes de julio a pleno, ¿eh? Bueno, continuamos con la información porque este día martes, mañana va a haber un primer encuentro en la Junta Vecinal del barrio Amel por estos encuentros comunitarios de concientización y prevención del suicidio. Y estamos en comunicación con Matías Thompson, que bueno, estábamos buscando un poquito más de información sobre esta actividad. ¿Qué tal, Matías? Karina te saluda desde Radio Encuentro. ¿Cómo estás? Hola, Matías. A ver, Matías, ¿nos escuchás bien? Hola. Ah, ahí sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Matías. Te escuchamos medio cortado, a ver si podemos mejorar, si por ahí te pones cerca de una ventana, o no sé si la señal cómo estará, porque se nos corta. Bueno, ¿nos querés contar un poquito de la actividad, Matías? Bueno, nosotros, el día de mañana vamos a estar en la Junta Vecinal del Barrio Mel. Empezamos con la concientización de prevención del suicidio, sí, que actualmente es una problemática que están teniendo muchos jóvenes, adultos en nuestra sociedad, y creamos propicio la oportunidad de trabajar en conjunto con la Red Internacional de Suicidología. Bien, esto es está organizado por ustedes, Jóvenes Juntos. Sí, esto está organizado por el equipo de Jóvenes Juntos Somos Río Negro, en conjunto con la Red Internacional, nuevamente repito, a cargo del señor Marcelo Manfredi, que es quien nos está acompañando en esta oportunidad. ¿Cómo es el tema del encuentro este? Porque es un tema muy difícil que realmente nos afecta un montón como sociedad, ¿no? Porque vemos mucho los jóvenes, ¿no? Jóvenes, adolescentes, que por ahí en esto de la frustración de no saber cómo seguir, quizás es difícil, por ahí es un tema bastante delicado, ¿no? ¿Cómo lo abordan ustedes? Sí, es un tema muy delicado, la verdad que al momento de ponernos ese desafío de poder llevarlo a los barrios, nos dijeron que bueno, que era la complejidad del tema en sí, ¿no? Entonces buscamos alternativas con el equipo, vimos desde qué lugar lo podíamos tratar, desde qué perspectiva, ¿sí? Entonces vimos que habían profesionales idóneos en el tema, fuimos contactando con los profesionales nos contactaron con la red, y pudimos establecer un plan de trabajo entre la red, con los profesionales de la red y nuestros profesionales, y vamos a tocar el tema desde el lugar de un lugar sin mucha problemática, digamos, sin molestar y acompañando siempre el lugar de estos jóvenes, ¿no? Claro, sí. Bueno, así que se convoca a la gente del barrio, a la sociedad en general, de aquí de Viedma, de Patagones. Sí, nosotros estamos convocando justamente a toda la gente, a la sociedad. Vamos a hacer durante el mes de julio, vamos a tener 3 encuentros en diferentes juntas vecinales. ¿Sí? Actualmente vamos a estar en el barrio Amén en el día de mañana a partir de las 15 horas. Sí. Y bueno, a medida que vayamos hablando con las juntas vecinales, vamos a ir convocando e informando a través de nuestros canales oficiales. Bien, buenísimo. Entonces, mañana recordamos en el barrio. En el barrio Amel. En el barrio Amel, sí. Sí, a partir de las 15 horas. Bien. Bueno, y ahí vamos a estar con todo el equipo de Red de Suicidología Argentina, el equipo de Jóvenes Juntos Somos Río Negro y quienes hablan, digamos, acompañando y apoyando esta problemática que, bueno, tratamos de batallarla entre todos, no decimos que vamos a bajar la tasa de mortalidad, pero sí, bueno, vamos a acompañar y vamos a descubrir que, y mostrarlo a los chicos, a los jóvenes, que hay otra salida, que hay otro mundo y que a raíz de los profesionales y el acompañamiento nuestro se puede salir. Buenísimo, muchas gracias, Matías, te mandamos un abrazo. Un abrazo, bueno. Hasta luego. Bien, estábamos hablando entonces con Matías Thompson por esta actividad que son, bueno, encuentros comunitarios de concientización y prevención del suicidio. Esto va a ser, recordamos, es un primer encuentro. En el día de mañana se prevé, bueno, esto de que se va a estar por otros barrios también, pero bueno, por ahora va a ser en la Junta Vecinal del barrio Amel, este martes 2 de julio, 15 horas, con el lema Escuchar y Hablar Salva Vidas, ¿no? Por ahí a familiares que estén atravesando esta situación, o a víctimas, o a personas que estén atravesando esta situación. A ver, estamos en 12:57, ya estamos ahí al borde del final de nuestro programa. Vamos a decir que en el día de hoy, bueno, en un ratito más se viene 4 años pasan volando, después se viene toda la programación de la tarde de hoy de Radio Encuentro, a las 20 horas está en nuestro canal. Tenemos el informativo donde, bueno, allí se pueden también actualizar todo algo de lo que se estuvo viendo, se estuvo escuchando durante la mañana, y también otros temas que se van a estar tocando allí en el encuentro informativo del día de hoy. Nosotros vamos a estar despidiendo, agradeciendo quienes estuvimos haciendo encuentro con amigues: Damián Campano, Josué Neira, Sofi Gómez Vides, Nicolás Gairot, Nicolás Estafora, que ahora está en un curso, ya mañana lo vamos a tener de nuevo con nosotros, nosotras, nosotres, y nos reencontramos a partir de las 10 de la mañana. Mañana. Tocayal, Compucheca, Compulamuen, Marichihuahua.